Desde que mi madre me trajo a la vía, soy desgraciadita, mi sino es cruel, porque era un gitano con toita mi arma, y él me despreciaba por no ser galés. Pues dicen no desciendo de raza gitana, que mi color es claro, lo mismo que el sol, pero mis ojos negros lo van pregonando, que sin ser gitana, mis ojos lo son. Morena, morena clara, carne de bronce fundido, es el color de tu cara, quisiera yo haber nacido, pase tuya una gitana. Aquel gitanito que tanto quería, con otra gitana se fue de Granada. Pero poco tiempo duró su amor y tuvo la culpa el maldito metal. Y dicen no desciendo de raza gitana, que mi color es claro, lo mismo que el sol, pero mis ojos negros lo van pregonando, que sin ser gitana mis ojos lo son. Morena, morena clara, yo desprecié tu cariño y queriéndome me paga, que si tu color es claro, tiene alma de gitana.